Miércoles de ceniza, Evangelio según San Mateo, capítulo 6, versículos del 1 al 6 y del 16 al 18. En aquel tiempo Jesús dijo: tengan cuidado de no practicar su justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. De lo contrario, no recibirán ninguna recompensa del Padre que está en el cielo. Por lo tanto, cuando des limosna, no lo vayas pregonando delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser honrados por los hombres. Les aseguro que ellos ya tienen su recompensa. Cuando tú des limosna, que tu mano izquierda ignore lo que hace la derecha, para que tu limosna quede en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Cuando ustedes oren, no hagan como hacen los hipócritas. A ellos les gusta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos. Les aseguro que ellos ya tienen su recompensa. Tú, en cambio, cuando ores, retírate a tu habitación, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en el cielo. Ora a tu Padre en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Cuando ustedes ayunen, no pongan cara triste, como hacen los hipócritas, que desfiguran su rostro para que se note que ayunan. Les aseguro que con eso ya han recibido su recompensa. Tú, en cambio, cuando ayunes, perfuma tu cabeza y lava tu rostro, para que tu ayuno no sea conocido por los hombres, sino por tu Padre, que está en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará. Palabra del Señor. Hoy, miércoles de ceniza, empezamos la cuaresma, este tiempo de 40 días en preparación hacia la semana más importante que tiene la Iglesia, que es la Semana Santa. Estos 40 días, esta cuarentena, trata de emular aquellos 40 días que Cristo se retiró al desierto, preparándose para su vida pública, para su ministerio público. Es un tiempo de preparación, tanto en la vida de Cristo en el desierto como en la vida de la Iglesia, estos 40 días de desierto. También estos 40 días nos recuerdan aquellos 40 años en los cuales el pueblo de Israel transitó también por el desierto, escapando de Egipto, hacia la libertad, hacia la tierra prometida. Y también aquellos 40 días que van de la resurrección de Jesús hasta la ascensión, antes de que el Señor entrase definitivamente a los cielos con su ascensión. Es decir, el 40 en la Biblia, y hay también otros casos, otros ejemplos, pero siempre referidos al 40. El 40 en la Biblia es un lapso que habla de la preparación espiritual, de la purificación en vistas a una misión, en vistas a una mayor libertad, en vistas a un fin determinado. Bueno, nuestro fin es la Semana Santa, a la cual nos preparamos espiritualmente. En concreto, la Iglesia propone tres acciones, tres actitudes que ayudarán a todos a prepararnos muy bien para esa Semana Santa: la limosna, el ayuno y la oración. La limosna como gesto concreto de desapego, hacia los bienes materiales, los cuales debemos dominar y no tanto que nos dominen a nosotros, como gesto concreto de desapego, es que damos limosna, hacemos el bien. Y de esa manera mostramos realeza, gobierno sobre las cosas y no tanto sumisión o dependencia. Limosna, oración. Cuaresma es un tiempo en el cual tenemos que rezar más, un poco más de lo habitual. Como preparación espiritual, la oración es fundamental. El hablar con Dios. Y finalmente, el ayuno, también para aprender a dominar nuestra voluntad, aprender a dominar nuestra inclinación hacia, en este caso, el gusto por la comida y el gusto por la bebida. De esa manera, haciendo estas tres cosas, iremos ganando en libertad interior, se irá reduciendo nuestra dependencia o esclavitud hacia las cosas creadas, y en esa libertad interior podremos también ser más generosos con Dios, con los demás, y podremos entonces llegar a esa tierra prometida, libres, la tierra prometida que no es solamente la Semana Santa, dentro de 40 días, sino que es principalmente el cielo, la vida eterna. Cristo en el Evangelio nos dice incluso que todas estas acciones, ayuno, oración y limosna, debemos hacerlas bien, de buena manera, bien intencionadas. Es decir, no para que nos vean, no para que otros conozcan nuestras virtudes, sino hacerlas de cara a Dios, de cara a nuestro Padre. Porque la mejor de las obras, la mejor de las virtudes, podrían verse arruinadas si las ejecutásemos con una mala intención, por ejemplo, para que se note, para que los demás lo reconozcan, cuando en realidad lo más importante es que lo vea Dios. Porque lo más importante es vivir de cara a Dios. Digamos finalmente que en la misa de hoy, miércoles de ceniza, el sacerdote impone las cenizas, que son los ramos de olivo que se han quemado y cuyas cenizas se bendicen hoy y se colocan en la frente o en la cabeza de los fieles. Con esta fórmula, recuerda que eres polvo y en polvo te convertirás. En efecto, venimos de la nada, venimos del polvo, y por puro amor de Dios fuimos creados. Y en polvo nos convertiremos porque algún día vamos a morir. Esto hay que recordarlo. Algún día vamos a morir y en consecuencia hay que estar preparados para la muerte. ¿Qué significa estar preparados? Estar en paz con Dios, en paz con los demás, tener la conciencia limpia, estar en gracia de Dios. Esa es la mejor preparación. Cuaresma, con esas acciones de limosna, ayuno y oración, nos ayuda muy mucho para lograr esa disposición espiritual, estar en gracia de Dios. Entonces, también pensemos un poco sobre esto, ¿no? De la muerte, en este día, en polvo nos convertiremos. Cuando falta la fe en la vida eterna, la fe en el cielo, que es nuestro fin, pero es muy común en muchísimas personas que no tienen fe, incluso en algunos que se dicen cristianos o católicos, no pensar o no meditar acerca de la muerte. Ese miedo o ese pánico o ese horror a la muerte, cuando la muerte en realidad no es más que un eslabón, un paso, según nos dice la fe, para otra vida mejor que esta, que es la felicidad eterna, que es el cielo. Suponiendo el estado de gracia, deberíamos meditar más acerca de la muerte, porque además es algo muy humano, muy nuestro, que nos toca a todos, de lo cual nadie queda dispensado o marginado. Y pensar también más en la vida eterna, que es nuestro fin. Que no nos pase como a muchas personas, que por esa falta de fe o por ese espíritu del mundo, tienen mucho apego a esta vida, mucho. Y ningún apego, ningún deseo de la vida eterna y de la vida de gracia necesaria para adquirir la vida eterna. Con lo cual, bueno, quienes recibamos hoy las cenizas, pensemos en esto. Nos vamos a morir, puede ser en cualquier momento, y tenemos que estar en estado de gracia. Si es posible, confesados, en especial si tenemos recuerdo de algún pecado grave, algún pecado mortal, aún no confesado. Y también con esa cercanía con la fuente de la gracia, que es la Eucaristía. Es así como nos preparamos también para la Semana Santa, para la muerte y para la vida eterna. Buena Cuaresma, yo los bendigo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.